Podrás estar tan sola, podrás estar conmigo. Quisiera ser otra persona, agraciado y querido. Mi nombre es un suspiro en bocas, mi voz que entra a sus oídos. En la calle todos griten hola, que todos quieran ser mi amigo. Sí, ya sé, siendo tan poco, nunca callar este ruido. Sí, ya sé, el qué y el cómo hacer para que sea distinto. Nunca nadie me ha creído más que yo. Estuve tan...